Cariño, he cazado uno. Ven a verlo. Es estupendo. Es un ciervo increíble. Estaba en el bosque y estaba empezando a amanecer y de pronto vi 4 o 5 ciervos junto a la alambrada, pero no podía acercarme y hará unos 20 minutos me entró hambre. Estaba cansado. ¿Qué te ocurre? Si tú ya has visto montones de ciervos muertos. Cariño, cariño. Lo siento. Tranquilízate. ¿Te duele la cabeza? No pasa nada, no pasa nada. Tomemos un poco de café, ¿eh? De acuerdo. Oh. ¿A qué hora llegan los chicos? Dentro de un par de horas. Ven aquí. No te muevas y escucha. Tengo buenas noticias para ellos. Voy a decirles que me voy a casar con su madre. No. Ya te lo he dicho muchas veces. No quiero casarme otra vez. No quiero. Katy, escucha. ¿Que escuche? No me vuelvas a hablar de ello. Gary, espera. Gary, verás, podemos seguir así, ¿no crees? Estamos bien, ¿no es verdad? Cariño, estamos bien. Estamos bien, ¿no? ¡Teddy, Dolly! ¡Qué alegría! ¿Cómo estás? ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Qué guapa estás! Estáis los dos estupendos. Me alegro de veros. Bonito ciervo. ¿Dónde lo cazaste? Lo cacé en el bosque, en el mismo sitio del año pasado. ¿Te acuerdas? Sí, era precioso. Claro que te acuerdas. Vaya, la bella durmiente. Vamos, este es un gran amigo mío, Sara. Se llama Gary. Oh, perdón. Tengo las manos manchadas de sangre. Encantado de conocerte, Sara. Es solo un ciervo. ¿Dónde está mamá? ¿Está pintando? No, se está esperando. ¡Aquí estoy! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mi niña! ¡Hola! ¡Qué guapa estás! ¡Te he echado de menos! Quiero presentarte a Sara, mamá. Hola. Bienvenida, Sara. Mamá. Ten. Sara. Entra. Coge una de esas galletas antes de que se las coma Dolly. Mamá, ¿has visto mi ropa en mi cuarto? Claro, no he tocado nada. Tráeme una galleta. Toma, mamá. ¡Vaya! Gracias. Mirad el árbol de Navidad. Venid aquí, ven, chicos. Vamos a ver el árbol de Navidad. Mira. Vaya, es bonito. Es muy bonito. Sara, este es mi rifle. ¿Estos son los cuadros que pinta tu madre? Sí, ese lo pintó ella. Y ese también. Es una artista. Se pasa horas encerrada. Y se queda como hipnotizada. Son muy bonitos. O a mí me lo parece. Oh, perdón. Dame, no te preocupes. Son viejos adornos de Navidad de mi madre. Bueno, la tradición tiene su encanto, a veces. A veces. ¿Qué tal si os pongo un poco de música? Muy bien. Lo que más echo de menos es la caza. En la universidad nunca tengo ocasión de ir de caza. Mirad esto. Este es para mí, este es para mí, este es para mí. Dolly, no seas pesada. Este es para Sara. ¿Para Sara? Sí. Gary, ¿cómo sabías que iba a venir Sara? No lo sabía. Yo sí lo sabía. Mamá, ¿cómo podías saber que iba a venir? Las madres lo sabemos todo. ¿Quieres un poco de té, Sara? Sí, por favor. Bueno, es aquí. Este es tu pequeño nido. ¿Te gusta? Este es el cuarto de huéspedes. Hace mucho que no viene nadie. Todavía hay cosas de un viejo amigo de mi madre. Era psicoanalista o algo parecido. Meditación lo llamaba él. Un día hizo sus maletas y se fue. Solo unas letras en un papel y adiós. No hemos vuelto a saber nada de él. No le conocí muy bien, era un poco extraño. ¿Qué le pasa? ¿A quién? A tu madre. ¿A mi madre? Sí. Dijiste que era genial. Y es genial. Vamos, Ted. ¿Quieres echarme una mano? Es genial. ¿Sabes? Dolly es la que es tonta. Ay, hay que ver. Llega a casa y le dice a mamá que va a dejar los estudios nada más entrar. ¿Cómo puede decirle eso justo antes de Navidad? Es increíble. No sé. A mí me ha parecido muy rara. ¿Te has fijado en su forma de mirarme? Estaba asustada. No te preocupes por eso. Es que le gusta impresionar a mis amigos y esas cosas. No sé. No tengas miedo de mi madre. Bueno. Estoy aquí contigo, ¿no? No sé, me siento muy incómoda. ¿Qué quieres decir? Verás, tengo la sensación de que sabe todo lo que yo pienso y... ¿Cómo que sabe todo lo que piensas? Es como si me leyera el pensamiento, como si me escudriñara. ¿Como si te escudriñara? No, Sara, verás, a veces es un poco extraña. Reconozco que es rara, pero solo un poco. Perdona, mis tonterías. Debo estar cansada. No te preocupes. Es como si estuviera en esta habitación ahora, aquí dentro con nosotros. Vamos, Sara, está abajo en su estudio, pequeña. Es lo que siento, Ted, lo noto. Dame un beso. Déjame. ¿Qué te pasa? No podemos, no puedo. ¿Por qué? Sara. Déjame. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Sara? No lo sé. Tengo una sensación muy rara. Es como si estuviera en esta habitación con nosotros. Vamos, Sara, está pintando. ¿De qué estás hablando? Vamos, Sara, está abajo. No va a subir aquí. Breiko 1-4. Varón rojo a pintora solitaria. Varón rojo llamando a pintora solitaria. ¿Me oyes? Gary, ¿a que no sabes quién viene? Gary, ¿a que no sabes quién viene? ¿Quién? El varón rojo. Ha enviado un mensaje. Ah, el viejo asesino de mosquitos, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí, sí. Quizás tengamos tiempo. No sé. ¿Quieres ayudarme? Muy bien. Pues llévate estos troncos antes de que llegue. Me apetece ir de caza. ¿Crees que podremos ir esta noche? Claro que sí. Estupendo. ¿Crees que cazarás algo? Sí, ya tengo 19 años y soy muy valiente. ¡Ah! ¡El tío Pete! ¡Eh! ¡Tío Pete! ¿Aún no estáis listos? ¿Dónde están los cazadores? ¿Sigues enfadado conmigo? No. No te preocupes. No tiene importancia. Ted, yo no sé cazar. Vamos, llévala. Entonces decidí ir a ver al capitán personalmente, así que crucé el puente y se lo pregunté. ¿Y sabéis lo que me dijo? Que marcaras el tronco. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo había oído. Yo también. Las navidades pasadas. Ah, sí. Bueno, basta. Se acabaron la charla y los comentarios. Si cazamos, cazamos en silencio. Desde luego. En silencio. Calla. No me gusta la caza. ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara! Estábamos disparando en otra dirección. Estaba a unos 200 metros. No sé qué diablos podía hacer allí. No le había visto nunca, ¿verdad, Gary? No, nunca le había visto. ¿No sería ese furtivo? No. No era él, no. ¿Estás seguro? Sí, completamente, John. Ya se lo he dicho. Estaba a unos 200 metros. Disparamos dos veces nada más. Dos disparos de rifle en dirección opuesta. No entiendo qué pasó. ¿No oyeron un tercer disparo? No, yo no oí nada. Espera un momento. ¿Estás seguro de no haber visto nunca su cara? No le he visto en mi vida, sí. Doctor, dígame, ¿cómo está la chica? Se pondrá bien. Le di mi especialidad. 3 aspirinas y 1 trago de coñac. Bueno, lo consideraremos un accidente de caza. Nos iremos y no le volveremos a molestar, Gary. De acuerdo, John. Gracias por venir. De nada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Ah, por cierto, Gary, feliz Navidad a todos. Será otro día. Ahora a dormir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Duérmete. Cariño, te quiero. Yo también te quiero. Duérmete. Que descanses. Cuadros. Llévatelos. Bueno, pero tú duérmete, ¿eh? ¿Puedo pasar? Claro, Ted, pasa. Te está quedando muy bonito. Muy bonito. Verás, mamá, me acaban de arreglar el coche y pensaba que... ¿Has visto a Gary? ¿A Gary? Sí, ha ido a casa de Paul a buscar unas medicinas. Pero es que... ¿Cómo estaba cuando le viste? No sé, no le vi. Pete estuvo con él y no me dijo que le ocurriera nada. ¿Estaba enfadado? No lo sé. Pete no me dijo nada y seguro que me lo hubiera dicho si hubiera estado enfadado. ¿Crees que... me gustaría arreglar el guardabarros del coche? Ya no me llevo bien con Gary. Creo que no puedo convivir con él. Quiero a Gary, pero adoro mi trabajo. La verdad es que no sé qué hacer. Ya lo solucionarás, ¿eh? ¿Qué? Ted, ¿cuánto hace que conoces a Sara? ¿Qué cuánto hace que conozco a Sara? Déjame pensar. La conocí en el primer semestre hace unos 5 meses. Ted, quiero que tengas cuidado. Mamá, no necesito tener cuidado. Verás, no pensamos tener niños. No, no, no me refiero a eso. Es que hay algo muy extraño en Sara. ¿Qué quieres decir? Es muy raro, Ted. Es como si la conociera de antes. No sé por qué. No lo comprendo. Mamá, será simplemente una sensación. A mí me ha ocurrido muchas veces lo de ver a alguien y creer que ya le conozco. Tú me conoces, Ted. Es más que eso. La he visto antes. La conozco. Oye, Dolly, lo que le dijiste a mamá sobre dejar los estudios fue muy inoportuno, ¿sabes? Justo en Navidad y todo eso. Podrías haber tenido más tacto, o al menos esperar a después de las vacaciones. ¿Y qué más da? ¿Es que tú eres perfecto? Katy, ¿puedo entrar? No. Voy a ir al pueblo a por unas botas. Tardaré una hora. Thank you. ha sido eso? No sé. Voy a ver qué pasa. ¿Dónde está Sara? Eso precisamente iba a ver. Sara. Sara. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué ha pasado? Cogí la espada y me corté. ¿La espada? ¿Qué espada, Sara? La que estaba en el baúl. No hay ningún baúl en esta habitación. No sé. Algo ocurrió. Y cuando lo abrí, había una espada, un casco y una máscara. Mamá, ¿sabes si hay algún baúl con una espada en la casa? No, no hay nada de eso. Yo lo vi. Lo abrí y había una especie de disfraz con un casco, una máscara y una espada. Y me corté en el dedo. ¿Lo ves? Seguramente tuviste una pesadilla y te caíste de la cama. No tiene importancia. Sería eso. Pero parecía real. Os oí jugando abajo. Como si estuviera ocurriendo aquí. A veces los sueños parecen muy reales, pero estaba soñando. Tuviste una pesadilla. Eso fue. Supongo que sí. Vamos, te meteré en la cama. No, no. Estoy bien. No quiero quedarme sola. Quédate conmigo. ¿Qué ocurre? Menos mal que has vuelto. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios ocurre aquí? Vamos, dime. Katy, ¿qué pasa? No puedo decírtelo. No puedo. ¡Maldita sea, Katy! ¿Quieres decírmelo? ¿Quién te has creído que soy yo? ¿Un trozo de plástico que puedes amoldar a tu manera y que luego puedes tirar cuando no te sirve? Ya sé que eres muy lista, tienes mucho talento y tienes grandes visiones. Pero yo no, Katy. Yo soy un hombre sencillo. Necesito atención y un poco de afecto. ¿No quieres casarte conmigo? Pues muy bien, muy bien. Pero no me trates como a un perro muerto de hambre. ¿De acuerdo? Gary, no digas eso. Tú no lo comprendes. ¿Comprender? ¿Qué es lo que debo comprender? En estos 4 o 5 meses he hecho todo lo que podía. Todo lo que podía. Pero son tus cuadros, tus pinceles y tus malditas visiones. Estoy harto de ellos. Eso es, hasta los mejores se cansan. Y si has entendido lo que te digo, buenas noches. ¿De acuerdo? Estábamos charlando. Dolly, tú tiras. Te toca a ti. Cuenta bien. No hagas trampas. Vaya. Hola, mamá. Buen sitio. Te va a costar $1,500, jovencita. $1,500. ¿1,500? ¿Por qué? Tengo un hotel ahí. Tienes un hotel, ¿eh? $1,500. Mamá, ¿dónde está el tío Pete? No lo sé. Creo que ha ido al pueblo. Hace un par de horas. Pero no te preocupes por él. Estará bien. Le conozco perfectamente y estará bien. Barón Rojo a Pintora Solitaria. Estoy en apuros. Necesito ayuda. Barón Rojo a Pintora Solitaria. Estoy en apuros. Vamos, Katy, necesito ayuda. Barón Rojo a Pintora Solitaria. Me voy a la cama. Espera, está cansada. Déjala sola. Bueno. ¿Cómo es que no estás en la cama todavía? Deberías haber tomado tu medicina. No pienses en ir de caza mañana. Es igual. Va a hacer muy mal día mañana, de todos modos. Haga mal día o no, no quiero que me dejes sola en casa y que te mate uno de esos locos que andan por ahí. Fue un accidente, ya te lo dijo Gary. Esas cosas ocurren con frecuencia. ¿Dónde está el perro? El perro está fuera bebiendo agua. Hazme un poco de té. ¿Alguna cosa más? No, eso es todo. Y llama al perro. Pues esto, haz lo otro. Es demasiado. Estoy harta de tener que hacerlo todo. ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Ven aquí! ¡Chucky! Vamos. ¡Chucky! ¡Ven, Chucky! Eso es. De la mañana a la noche, trabajando para él. Ay, estoy harta. Ahora se me olvida el azúcar. El azúcar. Estoy harta. ¿Qué hace el perro otra vez en la cama? Estoy harta de ese perro. Tómate el té y duérmete de una vez. Estabas hablando sola otra vez. Te he oído en la cocina. Yo no hablo sola. ¿Y mi zumo de naranja? Oh, no. ¿Te has olvidado de mi zumo de naranja? Tienes suerte de que no me haya olvidado de nada más. ¡Tráeme mi zumo de naranja! De tener que hacerlo todo yo. Con este hombre. Ahora, zumo de naranja. Ay, todo el día como un esclavo. Tengo que largarme de aquí. Tengo que largarme de aquí. Yo no puedo más ya. No puedo más, ya no tengo fuerza. ¿Puedes cerrar esa puerta, Chris? Hace frío aquí. Tranquilo, Chucky, tranquilo. ¿Qué haces, Chris? ¿Chris? Chris. ¿Qué estás haciendo? ¿Chris? ¿Chris, qué ocurre? Oh, Dios mío. ¿Chris? Sí. ¡No! ¿Hay alguien? Por favor, ¿hay alguien? ¿Qué te ocurre? Estoy viendo algo horrible. Mamá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? Di algo. Di algo, mamá. Háblame, háblame. Vamos, mamá. Háblame, por favor, mamá. ¿Qué te pasa? No puedo. ¿Qué estás viendo, mamá? Di algo, háblame. Toma, ven esto. ¿Qué demonios ha sido eso? No sé. ¡Ha sido fuera! ¡No salgas fuera, Ted! ¡No salgáis fuera, Gary! ¡Dolly! ¡No Dolly! ¡Quiero morir! ¡Dolly, ven aquí! ¡Dolly! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy! ¡Katy, sal de ahí! Thank you. ¡Cálmate! ¡Dolly! ¡No! ¡Dolly! ¡Sara! ¡Sara, abre la puerta! ¡Sara! ¡Sara, estás bien! ¡Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡Tranquilízate! ¡No salgas, fuerte! ¡No salgas! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡No! ¡No salgas! ¡No! ¡Ted! ¡No! ¡Gary! ¡Gary! ¡Gary! ¡Oh, Dios mío! Gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? Todos se han vuelto locos. Katy. No puedo hablar de ello. ¿Que no puedes hablar de lo que pasaba? No, no lo comprenderíais. No puedo hablaros de ello. Mamá, Paul está muerto en el porche. Tienes que decirnos lo que ocurre, mamá. Moriremos todos si no nos dices qué es lo que ocurre aquí. Katy, tienes que decírnoslo. Hay personas muertas. Nosotros podríamos estar muertos. Ted, soy vuestra madre. Os quiero a ti y a Dolly. Os quiero a los dos más que a nada en este mundo. Tú sabes que yo no haría una cosa como esta. Ted, tú lo sabes. Él nunca me alejaría de vosotros y no os alejaría a Dolly y a ti de mí. ¿Qué? Dios mío. Mamá, no querrás... No querrás decir... Mamá, no puedo creerlo. No querrás decir... No puedo creer lo que ha ocurrido. No tengas miedo. Intenta dormir. Paul está muerto, mamá. No hables. Ahora estamos juntas. Ya ha pasado todo. Duerme. No debes tener miedo. Ya no pasa nada. Duerme. Duerme. han entrado ganas de mear con tu musiquita. ¡Duan! ¿Qué demonios ocurre? ¡Katy! ¡Katy! El camión no arranca, cogeré el caballo. Ya sé a lo que vienes. No, mamá, esta vez no. Has cometido un error. ¡No, no! ¡Basta, basta! No entres en mi mente. No intentes entrar en mi mente. ¡Ya basta! ¡Basta, soy tu hija! Dolly. Thank you. Lo siento. Lo siento. Perdóname. Tienes que hablar con Ted, mamá. No puedo. Tienes que hacerlo. No, no puedo. Ahora todo depende de ti. ¡Ted! ¡Ted! ¡Ted! ¡Ted! ¡Ted! ¡Contéstame, Dolly! ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Eh, Dolly! ¡Contestadme! Dolly, ¿qué pasa? Lo he visto. ¿Qué has visto? ¡Un fantasma! ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Mátale! ¡Mátale de una vez! ¡Déjame a mí! ¿Estás bien? Sí, sí. Ahí viene otra vez. Ahí viene. Thank you. es eso? No lo sé. No tengo ni idea. Mamá tenía razón. Mamá tenía razón. Mamá tenía razón. Mamá tenía razón. Mamá tenía razón. ¡Katy! ¡Abre la puerta! ¡Le tenemos! ¡Hemos cogido al loco! ¡Katy! ¡Abre la puerta! ¡Katy! Mira, Katy, le hemos matado. ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Apártalo de mi vista! ¡Katy! ¿Qué ocurre? ¡Quémalo inmediatamente! ¡Katy! ¡Quémalo! ¡Es Katy. El mal! ¡Gary! ¡Mamá tiene razón! ¡Quémalo! ¡Es el mal! No puedo quemarlo. Es demasiado importante. Tengo que llevárselo a la policía. Gary, ¿puedes traerme unos caramelos? Sí, enseguida. ¿Qué eras tú? Hubieras preferido morir, pero elegiste el infierno. Elegiste el infierno. Elegiste el infierno. No es posible. ¿Crees que puedes algo contra mí? No, no podrás. No podrás. Ahora he venido a buscarte. No podrás. No. Vamos, vamos. Ahora ha llegado. No, no puedes destruirme. Mi señor te reclama. No puedes destruirme. Tus poderes para el bien no te servirán. No, no te resistas. No. No, no podrás. No puedes destruirme con tus poderes para el bien. No puedes destruirme. No puedes. Es imposible. Es imposible. Katy. Katy. Vosotros no tenéis poderes, no podéis hacerlo, no podéis.